Hola Gabon, bonsoir, buenas noches et bienvenue en Jitori. Bienvenidos, bienvenidas a Uraland. Estáis escuchando Irora Irratia 107.5 en la FM de las ondas bilbaínas y en el www.sindominio.net/irola o en el archive.org. Y es desde Uraland, nuestro querido país de república dictocrática en forma de racimo de uva, situado entre unas fronteras, que seguimos con este programa de descontrainformación, que a partir de ahora será quincenal, y donde intentaremos revelaros noticias muy controvertidas sacadas de fuentes muy contradictorias. Todo eso de nuestro país tan atípico, del mundo mundial, internacional y más allá, y del más allá. Todo eso acompañado de música muy gabacha, y en este quinto programa escucharemos a Renaud o a Fredo Chantreneau, a Le Barbeau, a Spoken the Way, a Marcel et son orchestre, Sal Majesté. Y vamos con los titulares. Las poblaciones estigmatizadas por los holandeses cambiarán cada 3 meses. El cerebro humano creado en laboratorio ya racista, sexista y homófobo. Y según el MEU, los trabajadores tendrán que trabajar un mes más si quieren cobrar el 13º mes. IKEA. Los clientes deberán tallar ellos mismos las piezas de los muebles en madera. Y el jersey de Navidad en quebrar sigue número uno de las ventas. Atentados, la autopsia de los terroristas revela una importante cantidad de cobardía en su organismo. El Estado Islamista anuncia su disolución después que su jefe haya leído el Corán. Y Rusia. Una docena de atletas controlados positivos a las hormonas de Vladimir Putin. Y en estos tiempos de elecciones, así lo llaman, pues a ver qué dijéis hacer. ¿Votar, no votar? Pues empezaremos con un tema un poco melancólico, pero muy guapo, muy bonito, con letras muy guapas de Renaud Séchan, aquí interpretado por Fredo de Les Ogres de Barbac. El tema se llama C'est quand qu'on va où. ¿Cuándo vamos a dónde? Y es una niña que lo pregunta a su padre, con todo este mundo. Dime, papá, ¿cuándo vamos a dónde? Podréis encontrar las letras traducidas en la página archive.org. Y escucháis Ula Land de Nirola y Ratilla, 107.5 FM. Y aquí va... Je me suis chopé 500 lits, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y'en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin, quand y'a tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Avec mes devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures, non seulement pour peindre, mais en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec leur matière indigeste. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, les lourds comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensable, théorème de Pythagore. Si je dois avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait. Tu peux voyager de ta chambre, autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grand, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu. Savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu. Jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture. Pour écrire des mots rebelles, à faire trembler tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps mon colon, voter ce serait interdit. Bah si l'école ça rendait les gens libres et égaux, le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Explique-moi papa, c'est quand qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Et maintenant papa, c'est quand qu'on va où? Merci Renaud. datos, noticias, información, noticias, cuentos, nouvelles, pues, historietas. Las poblaciones estigmatizadas por los holandeses cambiarán cada 3 meses. Frente a la polémica provocada por el debate sobre los ROMs, el ejecutivo holandés propone de regular mejor los procesos de estigmatizaciones sociales, organizándolas de manera más claras y paritarias. Así, las poblaciones estigmatizadas cambiarían cada 3 meses. El ejecutivo ha decidido poner en marcha una estigmatización mejor organizada, cambiando el tipo de población implicada cada 3 meses. Se comenta Sylvie Rouard de la LDH, que se felicita del cambio de actitud del gobierno. Eso nos explica añadiendo también que estará muy atenta a la elección de las próximas personas estigmatizadas. Del lado político se reconoce a mitad que la estigmatización todos azimuts de los ROMs era un poco excesiva y mal planificada. Se ha quedado sin duda demasiado tiempo sobre una sola población. Por eso las sospechas, tal vez legítimas, han sido levantadas. Se comenta del lado del Ministerio del Interior de Manuela Balas. Una circular que tendría que clarificar y organizar las diferentes poblaciones que serán estigmatizadas tendría que ser pública dentro de poco. 3 meses es razonable. Eso permite variar los discursos y sobre todo que una situación no se instala demasiado tiempo en el debate político. Pero las organizaciones humanitarias atacan nuevamente al ejecutivo, que le reprochan una total opacidad en la puesta en marcha de esta circular y en la modalidad de la elección de la población a estigmatizar. El cerebro humano creado en laboratorio ya racista, sexista y homófobo. Algunas horas después de haber creado el primer cerebro humano artificial en laboratorio, este comienza ya a mostrar su verdadera naturaleza. Las científicas han traducido así las ondas cerebrales enviadas por el cerebro y estas son letanías de insultos sexistas, racistas y homófobas. Nos insulta desde el comienzo a todo el equipo. Es atroz. Explica Katiush Kakinsky, responsable de toda la operación. Me ha atacado sobre mi nombre de familia y ha dejado sentir que tenía que tener mi plaza gracias a mi físico antes de mis competencias. Creado de toda pieza, este cerebro, sin embargo, solo mayor de 5 semanas, parece ya tener opiniones muy cerradas y ha exigido incluso izar una bandera confederada en el recinto del laboratorio. Agrede todo el mundo. Los científicos están hartos. Algunos quieren desenchufarlo. Una opinión que no comparte el candidato republicano Donald Trump en visita en la región del Tempranillo, donde ha pedido encontrar el dicho cerebro, que podría desde entonces coger en su equipo de campaña. Aprecio la gente que tiene un real franco hablar y políticamente no correcto. Este cerebro representa con orgullo la quinta esencia de los Estados Unidos de Norteamérica que quieren llevar. les années déjà, le poison est entré dans les cités dortoirs comme dans les beaux quartiers. Politiques politiques deviennent déjà belles au meurtre. De nouvelles chemises brunes se déplacent en meute. J'en ai une sueur froide. Ils ont créé un parti politique infernal qui se fait beaucoup d'amis. Je vis dans un pays qui n'a plus de mémoire et qui jour après jour relit son histoire. Tu te prends pour un samouraï pour un croisé en guerre. Avec ta balle de baseball et ton pitbull de merde, tu me fous la nausée quand j'inverse pas ton blaire. Je suis rempli de néant et t'as une boule bière au nom de la race. As-tu vomi de théorie aussi ignoble qu'erroné, petit que belle centrie. De haine, de frustration, typique en ramassie. Façon de base, tu es mon pire ennemi. On en veut ces idées, combien de bas de policiers devront subir tous ceux qui ne répondent pas aux critères. Combien de couleurs d'affiches pourront encore de sang soir. Abattant d'autres qui s'enfuyaient déjà. Ne parlons même pas des femmes puissantes, des lecteurs qui légalement déterrent l'air de son bon cœur. Qui parlent en vote et leur ignorance. Sur un jour de mer, pas des nouvelles phrases. Alors Ali l'Algérie, je suis de son côté. Il arrive dans le portugais, je suis de son côté. Partout mal à Marocain, je suis de son côté. Allons le Sénégal, je suis de son côté. Le RMiste, le poète, je suis de leur côté. Les différents, le communisme, je suis de leur côté. L'anarchiste, le public, je suis de leur côté. Le poids pour le séropos, je suis de leur côté. Anti-racist soldiers, we are the freedom fighters. Anti-racist soldiers, we are the change them all. Yeah, we change them all. Anti-racist soldiers, we are the freedom fighters. Anti-racist soldiers, we are the change them all. Le triste constat du trépas, du souvenir du passé, laisse à penser que l'horreur n'est pas encore enterrée. Que le sont l'histoire en prison lycée. Certains les révisent du fond d'un asile d'aliénés. Au nom de la race, dont nous ne faisons pas partie. C'est des méchants, des furieux, des fachos et des aigris. Au nom de leurs idées tordues, combien de passages à tabac devons-nous encore constater dans les commissariats. Et combien de misère et d'humiliation pour tous ceux qui n'ont pas les yeux bleus et les cheveux blancs. Moi je remporte certains potes aient envie de péter un plan, d'aller dans la rue avec un gun et de faire un carton. Je suis étendu et cette façon s'exagérer. Comment admettre que parce que ta peau est colorée, que ce soit pour être embauché ou pour aller danser. La direction se laisse de prendre l'entrée. Non, Cali, l'Algérie, je suis le son côté. Il arrive dans le Portugais, je suis le son côté. Quand tu parles à Maroc, je suis le son côté. A nous le Sénégalais, je suis le son côté. Le RMIS, le poète, je suis de leur côté. Le souverain, le communiste, je suis de leur côté. L'anarchiste limité, je suis de leur côté. Le pouvoir, le séropos, je suis de leur côté. Anti-racist soldiers, we are the freedom fighters. Anti-racist soldiers, we are the freedom fighters. Anti-racist soldiers, we are the change them all. Stick a cheese down, stick a cheese down, put a cheese down, man. Stick a cheese down, stick a cheese down, stick a cheese down, stick a cheese down, yeah. Hey, there's a blast for her. Stick a cheese down, put a cheese down, man. Stick a cheese down, stick a cheese. Je deviens rapide, voilà qu'ils sont pas d'orage. De la manière, c'est très habile. Et que d'autant maintenant que tous les gens qui sont là pour mettre l'idée qui nous faut demander la seule solution pour les raisonner, les cartes de machines et jeter. Nous n'en voulons pas, ils font pas le rap, pas le drama, ils ne passeront pas. Ça va t'aller, t'es dégoût, non pas, ça va t'aller, t'es dégoût, non pas, ça va t'aller. Mais comme vous l'avez dit, redis, nous j'arrête de faire répéter le vide, les voix sont entrées dans les idées, dans les campagnes, les bancs, en France, en Provence. Donc évidemment, vous le comprendrez facilement, celle-ci était déplacée. A tous les jaunes, aux rebeux, aux renois, aux fêlés, à tous les blancs, aux lignes, aux fesses et aux ailes. Exterminé aux femmes brutalisées. Notre rose dans le chien à tous les néros. Tous les jaunes au rebeu, au renoir, au rêvé. A tous les blancs, du néo, pas j'ai osé pousser. Vous êtes exterminé aux femmes brutalisées. Notre rose dans le chien à tous les néros. Anti-racist soldiers, we are the freedom fighters. Anti-racist soldiers, we have a change of heart. We're safe. Anti-racist soldiers, we are the freedom fighters. Anti-racist soldiers, we have a change of heart. Stay down. Información, noticia, cuento, nouvelle. Quoi? Pues, historieta. Según el MEU, los trabajadores tendrán que trabajar un mes más si quieren cobrar el 13º mes. el presidente de la patronal MEU, Movimiento de las Empresas Surholandesas, Pierre Ganamucho, ha liberado las grandes líneas de su proyecto para el año que viene con el programa de una serie de ataques sobre ciertas ventajas sociales, tales como el 13º mes, que juzga demasiado no equitativo. El hombre ha mantenido una conferencia durante la cual no traga su lengua. Suena la carga contra lo que califica de ventajas que vacían las cajas de los patrones honestos. Y anuncia el final de los privilegios. Pierre Ganamucho quiere llevar un combate contra la prima del 13º mes, su nuevo caballo de batalla. Colmo, según él, de la injusticia social. ¿Cómo se puede todavía concebir en 2015 que ciertos patrones estén obligados a remunerar sobre 13 meses a asalariados que han trabajado de hecho solo 12? El presidente del MEU carga luego sobre el tema de los tickets restaurantes. Los que querrán cobrar sus 13 euros al mes tendrán que trabajar un mes más. El jefe de empresa evoca las dificultades sociales encontradas por las jefas de empresa y afirma haber constatado un declive del aumento de los salarios de los más grandes patrones en 2014. Si esto continúa, los patrones deberán ponerse pronto a los hornos para los asalariados. Pierre Ganamucho afirma no querer ceder a la fatalidad y que califica de combate del IBEX 38 para su dignidad. Algunos están reducidos a tener que hacer las rebajas. Además, se privan de vacaciones de esquí y tienen que mentir a su entorno para que esto no se sepa. El presidente del MEU ha acabado su discurso con el anuncio de la creación próxima de la FAEF, la Fundación de Ayuda y Apoyo a la Evasión Fiscal. Este proyecto consiste en sostener a los jefes de las grandes empresas holandeses en dificultades para ayudarlas a gestionar y proteger sus inversiones en el extranjero. Pierre Ganamucho ha dado cita a todos los grandes patrones holandeses para la inauguración oficial de la FAEF, que se mantendrá en Mónaco en los próximos meses. Ikea, los clientes deberán tallar ellos mismos las piezas de los muebles en madera. El gigante del mueble chueco ha anunciado sábado el lanzamiento de un nuevo modelo de distribución. Los consumidores tendrán la posibilidad de hacer algo todavía inédito para montar sus muebles. Antes de proponer muebles en kits, la firma María y Azul propondrá bloques de bosques que hará falta tallar sí mismo, con ayuda de un cúter y de un destornillador de cruz proporcionados en las tiendas. Peter Agnefjord, director general del grupo, explica que si el montaje de los muebles podía ser relativamente complicado a una época, para los consumidores no es el caso en día de hoy. Al hilo de las generaciones, el humano se ha genéticamente adaptado a los superplanes difíciles que proporcionamos por el montaje de los muebles. Pero ahí, nuestros mejores ingenieros han encontrado un medio de rehabilitar esta dificultad que ha hecho nuestra fama. El OPJ, Observatorio de los Padecimientos Jornaleros, ha confirmado el éxito de la operación que constata un aumento del 23% de las disputas de parejas desde el lanzamiento de la fórmula. El OPJ recuerda que el montaje de muebles IKEA es el primer motivo de disputa conyugal. Antes el famoso «De todos modos, tú nunca has querido a mi madre». Y el «Si he olvidado de ir a buscar el niño, pero con 3 años estaría ya tiempo que vuelva solo de la escuela». Si el éxito de la medida se confirma, IKEA podría proponer a los clientes un viaje de varios meses a Canadá, donde abatirán ellos mismos los árboles para fabricar sus muebles. Finalmente, la firma advierte que si los consumidores pueden tallar el mueble de su elección, ellos tendrán obligación de dar al producto acabado un nombre chueco muy duro a pronunciar, al menos con una O vallada y dos U's. U's. Contaremos. Y sí, se acerca Navidad, de los regalos que vamos a comprarle, a ofrecerla, que nos traerá el olenchero. Pues, el jersey de Navidad en Kevlar sigue número uno de las ventas. Mientras la vida retoma lentamente su curso después de los atentados del 13 de noviembre, los holandeses se atreven nuevamente a frecuentar lugares públicos con el fin de unirse al ritual consumidor capitalista de las compras navideñas. Y fuerza es de constatar que el artículo estrella en lo que va de año refleja pesadamente la actualidad mortífera de estos últimos meses. El tradicional jersey navideño, reconocible entre mil con su apariencia hecho a mano y sus motivos dudosos, viene efectivamente de padecer un retoque en buena y debida forma. Placa en cerámica balística sobre el tórax y el abdomen, refuerzo en Kevlar y teflón sobre los flancos y la espalda, el todo fijado sobre fibras de polietileno elevado. Es un clásico que nunca sale de moda. Nuestra principal preocupación ha sido de conservar el espíritu, añadiendo una protección eficaz contra las municiones de mediano y gordo calibre. Se explica eso desde la empresa Beretta. La firma asegura que no se trata solo de una vulgar superposición de materiales brutos. Ellos mismos, sacados de los mejores arsenales de Ulaland, el sentido original de la lana dura que rasca el cuello ha podido ser conservada por adición de un trozo de alfombra, un hallazgo 100% original. Pero es al nivel de los motivos y bordados que el savoir-faire holandés muestra la extensión de su ingenio, una pequeña PME del Finisterre especializada en la implantación de cables submarinos, ha podido incluso encontrar un segundo soplo. Pues ofrecemos la costura en hilo de plomo en ifugo de toda la iconografía tradicional del jersey navideño cutre. Confiaba Hervé Flocard, director adjunto. El ciervo, el trineo, la pequeña hoja de acebo, los copos de nieve e incluso el azúcar de arce. En el contexto de exaltación patriótica actual, la llegada de este producto, Made in Ulaland, reivindica de prometer una moda que tendría que encantar pequeños y grandes. Todo recordando a los que dudaban que vivimos en una época eminente, sombría y ansiógena. Enfants de salauds, pour les grands sois sans pitié, surtout ne fais pas de quartier. Ils ne l'ont pas mérité, mais rien dans leurs petits souliers. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, descends avec ton flingue, en bas y'a plus que des dingues. Mais n'oublie pas les enfants, ils t'attendent impatiemment, même si souvent leurs parents sont plus bêtes que méchants. Et si tu descends quand même dans ton traîneau éternel, surtout n'amène pas de cadeaux à ces enfants de salauds. Pour les grands sois sans pitié, surtout ne fais pas de quartier. Ils ne l'ont pas mérité, mais rien dans leurs petits souliers. Petit Papa Noël, si tu vas à Bethléem, n'oublie pas les enfants, ils t'attendent impatiemment. Mais prends ton gilet pare-balles, là-bas c'est la guerre totale. D'ailleurs c'est la guerre partout, on vit dans un monde de fous. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas les poubelles, car en bas c'est le bordel. Les hommes n'ont pas été sages, ça a été un vrai carnage. Vois-moi une vraie boucherie, New York à Kaboul City. Petit Papa Noël, Petit Papa Noël, on fera mieux l'année prochaine. Petit Papa Información, noticias, cuentos, nouvelles, pues, historietas. Y atentados de París. La autopsia de los terroristas revela una importante cantidad de cobardía en su organismo. La policía científica ha estimado que los terroristas han secretado el viernes por la tarde entre 24 y 28 gramos de cobardía por litro de sangre en el momento de los ataques en París. La cantidad sacada, anormalmente elevada para unos individuos adultos, podría explicar cómo ellos han matado sin remordimientos a centenares de personas que no tenían ningún medio de defenderse. La profesora Bumbaya, bióloga al CNRS, holandesa, admite que una tal concentración de cobardía es extremadamente escasa. Para daros una idea, el organismo de un hombre que deja su pareja por SMS produce una media 1,2 frente grados a los ataques, por litro el ejecutivo de ha decidido enviar hora. Una respuesta fuerte al terrorismo que bombardea la se ciudad de a 28 Raqqa, gramos por feudo litro. De Daesh en Siria. A este nivel, desde ayer, los la aviones de Rachan del sujeto han resulta tirado billones de litros de mojito, todo eso difundiendo música rock en los aires. Pero los golpes podrían todavía intensificarse esta tarde con el tiro de ejemplares del Corán, un libro poco leído por los terroristas y que temen particularmente consultar. Finalmente, las autoridades recuerdan que luchar contra la cobardía es el asunto de todos los holandeses, franceses, y preconizan hacer prueba de coraje. Así, quedar fiel a sus convencimientos. El Estado Islamista anuncia su disolución después que su jefe haya leído el Corán. Es el canal Al Jazeera que ha revelado la información. Daesh ha sorprendido esta mañana a la comunidad internacional anunciando su disolución en un video colgada sobre su website oficial. Al origen, un terrible desprecio, ya que los fundadores de la organización terrorista confundían desde años el libro santo del Islam con una selección oscurantista que data del siglo VII. Al principio fue un chiste de Patrick, un colega, cuenta Abu Bakr el-Baghdadi en el video. Había cambiado la cobertura del libro y nos hizo tenerlo todos. Varios medios de comunicación han confirmado, por otra parte, que Patrick no era el último en gastar bromas, ya que es a él que se debe igualmente una mala interpretación del comunismo en los años 20 después de una broma telefónica realizada a Stalin. Me preguntaba también por qué 99% de los musulmanes del planeta quedaban tranquilamente en ellos, sin matar persona. Buah, desde que he leído el libro he comprendido. Y además, los mártires van a ser la marca, porque estoy seguro que no tocan ni 77 vírgenes al otro lado. A las últimas noticias, a Abu Bakr y varios miembros de la organización disuelta habían sido divisados, alcanzando el tiempo perdido. Abu Bakr, que se hace tatuar un inmenso YOLO sobre el torso, acrónimo inglés de Solo se vive una vez, encendiéndose un porro enorme sobre un fondo de Bob Marley, mientras que otros se comprometían más sobriamente en el humanitario para intentar venir en ayuda a sus prójimos y librar un mensaje de paz. Qu'il soit l'Afrique ou l'Israël, caresse les banquiers de la foi et les tartuffes porteurs de croix. Caresse les banquiers de la foi et les tartuffes porteurs de croix. De toutes les haines que j'ai connues, la pire est la plus incongrue. Et celle du fou qui s'imagine que le Saint-Esprit est un intime. Et en fidèle compagnon évangélise à coups de bâton. Et en fidèle compagnon évangélise à coups de bâton. De tous les buts et des icônes, c'est toi Seigneur le plus aphone. Il fut un temps par toi béni où tu ne souffrais pas d'atonie. Au moins petit P de travers, tu balançais quelques éclairs. Au moins petit P de travers, tu balançais quelques éclairs. Thank you. célestes s'amusent à retourner leurs vestes. Puisque vous êtes tous des faux frères, je ferai au diable ma prière. Qui est aussi cruel que vous, mais qui au moins franchement l'avoue. Qui est aussi cruel que vous, mais qui au moins franchement l'avoue. Allah Chiba ou Jéhovah, Dieu de l'amour ou de la mort, Dieu de ceci ou de cela, comment peut-on vous donner tort? Car les auteurs des saints écrits ne sont pas nés en paradis. Car les auteurs des saints écrits ne sont pas nés en paradis. De toutes les bibles que j'ai lues, je n'ai pas saisi toutes les vertus. Je ne suis pas sûr que le bon Dieu, qu'il soit bronzé ou pâle ou bleu, soit le capitaine de cette galère qui nous débarque tous en enfer. Soit le capitaine de cette galère qui nous débarque tous en enfer. Soit le capitaine de cette galère qui nous débarque tous en enfer. Noticias, información, noticias, cuento, nouvelle. Pues, historieta. Internacional, y vamos a Rusia, donde una docena de atletas controlados positivos a las hormonas de Vladimir Putin. Una luz un poco asombrosa comienza a alumbrar el asunto del dopaje organizado en el seno de la Federación Rusa de Atletismo. La sustancia anabolizante detectada en 11 corredores correspondería ni más ni menos al ADN del presidente Putin, el mismo, mezclado a la proteína del oso siberiano. La investigación llevada por la Agencia Mundial Antidopaje, AMA, revela efectivamente un terrorífico programa de dopaje de Estado generalizado a todos los escalones del deporte ruso. Desde su llegada en centro de formación, los jóvenes atletas son puestos bajo perfusión de Vladimir Putin, que en Rusia posee su propio grupo sanguíneo, el grupo VP++, a razón de un día sobre tres durante 6 meses. En este momento no podemos inyectarlos todos los días. No son todavía bastante resistentes para absorber tanto testosterona de un golpe. Eso explica Yuri Timochenkovich, antiguo entrenador. A la salida de este periodo de incubación, las dosis resultan cotidianas y las jóvenes reclutas dupliquen su masa muscular poco a poco y pierden todo rastro de debilidad o de emoción humana. Rusia no está a su primera prueba. Preocupado de su prestigio internacional después de la dislocación de la URSS, el Ejecutivo decide en 1993 mejorar las prestaciones de sus nadadores olímpicos, trasplantando a cada uno las células de Boris Yeltsin. La experiencia se saldó por un fracaso dramático, ya que la totalidad del equipo, 26 atletas, fue diseminada por el alcoholismo en menos de 9 días. De hecho, el procedimiento es arriesgado, y aquella de la era Putin no se exima de efectos secundarios y de mimetismos inquietantes. Así, al principio de la crisis en Crimea, 6 lanzadores de peso ruso habrían abandonado su centro de entrenamiento en plena noche para ir a anexar un gimnasio ucraniano. En agosto 2008 también es un sprinter moscovita que irrumpía en casa de su vecino georgiano con la intención de destituir al jefe de familia. No que se puede ignorar más tiempo el escándalo, Vladimir Putin, cuya fibra nacionalista es bien conocida, ha intentado ayer defenderse explicando que en Rusia él no tiene negros o árabes que corren rápido, solo los chechenos, y la historia ha mostrado que no corren más rápido que las balas. constipada aprende que solo le queda 70 años de vida. Es el tipo de historia que no llega solo a las demás. Es lo que opinaba Natalie, 22 años, algunos días apenas antes de que su destino cambie. Esta estudiante en arquitectura, originaria de Versalles, inicia su jornada como cualquier otro cuando, atacada de tos, sienta su garganta un poco enronquecida. Se dirige entonces a su médica pensando que será una banal consulta y la noticia la tumba brutalmente. Se trata de un resfriado de tipo no viral, uno de los menos graves. Le queda solo 70 años de vida. E inmediatamente reconocido los síntomas. Quería estar segura, entonces he hecho exámenes profundizados. Le he pedido de hacer con una cuchara en la boca. Después he cogido un martillo de plástico y he pegado sobre su rodilla porque esto hace profesional. Esto ha confirmado mi diagnóstico. Se trataba de un resfriado, de tipo no viral, uno de los menos graves. Eso nos cuenta Daniela Vrieux, su médica que le trata desde siempre. Natalie no tiene otra elección que asumir el golpe. Nadie nunca está preparada para estas cosas. Una se levanta una mañana y aprende que le quedan nada más que 70 años de vida. 75 a lo mejor, según las palabras de la médica. Soñaba con terminar en el modo solo de Call of Duty o intentar probar los potatoes en lugar de las patatas fritas del McDo. Y además tenía un cumpleaños mañana tarde. No sé ni siquiera si es todavía posible. Eso nos confiaba bajo el golpe de la emoción. El combate comienza entonces para Natalie a pesar de su condición y el tratamiento pesado que padece. 3 pastillas de ibuprofeno y del jarabe para la tos a la mañana, mediodía y tarde durante 8 días. La joven llega todavía a relativizar. Según Doctísimo, la página de internet, tenía todos los síntomas de la lepra, del embarazo o lo peor, un esguince de rodilla. He comprendido que la vida es muy corta y quiero aprovecharla plenamente. Un testimonio emocionante a meditar. Por su parte, el Ministerio de la Salud recuerda que el resfriado toca cada año unos millones de holandeses y holandesas y advierta contra las tentaciones de automedicación que consideran en dormir o simplemente a descansar sin haber consultado un médico. Una práctica desastrosa porque habría causado en 2014 más de 8 millones de euros de pérdidas para la industria farmacéutica, así como para los fabricantes de tisanas detox ecológicas. sur ma gueule que va, sa vie est un cauchemar. Longue et triste plainte à sa santé défunte. Il a peur d'une attaque, d'une silicose en plaque, quand il a des fourmis ou un membre engourdi. La vue d'une goutte de sang le rend moitié tout blanc, la vue d'une goutte de blanc le rend moitié tout sang. Petit couac, au premier petit couac, ce mental est en vrac. Jean-Jacques hypochondriaque, au premier petit couac, au premier petit couac, ce mental est en vrac. Un afro-panari ou un œil de perdrix, quand il doit avaler un tout petit comprimé, le traitement lui fait peur, c'est la bouffée de chaleur. Jean-Jacques hypochondriaque, au premier petit couac, au premier petit couac, ce mental est en vrac. Jean-Jacques hypochondriaque, au premier petit couac, au premier petit couac, ce mental est en vrac. Jean-Jacques hypochondriaque, en vrac. Aïe aïe aïe aïe. Jean-Jacques hypochondriaque, en vrac. Aïe aïe aïe aïe. Information, noticias, cuentos, nouvelles. Ouais, historietas. Y para acabar, los 6 consejos para triunfar en su entrevista de empleo. Las mejores técnicas para triunfar en vuestra entrevista de empleo. En 6 puntos. Primera, llevar ropa. Claro, en el mundo del trabajo la mayoría de la gente lleva ropa. Segundo, traer un regalo. Es una manera de desmarcaros de vuestros competidores mostrando vuestra generosidad. Podéis traer un pequeño objeto divertido o una caja de caramelos. Pero lo más eficaz es sin duda ofrecer dinero. Tercero, no comenzáis la entrevista por un jaca. Una entrevista de empleo es una confrontación y tal vez intentáis abordarlo como tal, ejecutando un baile guerrero ante vuestro reclutador. Pero sabedlo, los reclutadores tienen tendencia a preferir los candidatos que no hacen jaca. Cuarto, camuflar vuestro nazismo. Claro, vuestro reclutador sostiene probablemente la libertad de expresión y la pluralidad de las opiniones, pero estaría contraproductivo de mencionar inmediatamente vuestra admiración para el Tercer Reich. Este podría ser clave. Tendréis todo el ocio de hacerlo una vez contratados.